siempre ha sido superficial. Justo la luna me hace un guiño y me dice que todo no es real. Sentía ese amor superficial y tengo para dar mucho más de lo que crees, un exceso de amor, pero no eres la persona ideal. Supe en silencio de cara al viento, enredado entre las sombras de esta soledad, de este amor superficial. De esta soledad, de este amor superficial.